Personalidades de varios países alaban a los grandes hombres sin par por sus proezas realizadas para el fortalecimiento y desarrollo del Partido del Trabajo de Corea. En sus cartas y mensajes de felicitación, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, el del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia, el presidente del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo y otros, elogiaron imborrables proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, que habían fortalecido y desarrollado el Partido del Trabajo de Corea como poderosas fuerzas orientadoras que impulsan con vigor la obra socialista centrada en las masas populares y la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Añadieron que, en la actualidad, aún en medio de las maquinaciones desesperadas de los imperialistas y otros reaccionarios tendentes a aislar y aplastar el socialismo, Corea avanza con pasos firmes bajo la guía del partido. Afirmaron también que hoy el estimado mariscal Kim Jong-un ha reforzado y desarrollado el Partido del Trabajo de Corea como organización de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, y convertido a Corea en potencia socialista, nuclear y cósmica.